Córdoba. Contacto telefónico. Desde la mañana, 52 minutos, seguimos por La Crecida en la 95.5 Radio El Grito. Bueno, y como te contábamos tempranito cuando arrancábamos el programa, hoy estamos levantando el teléfono para comunicarnos con la ciudad de Córdoba. Y en este caso vamos a hablar con Sergio Job para que nos cuente un poquito sobre esto que se viene este fin de semana, este sábado 9 de junio, el primer encuentro de las solidaridades organizadas Tierra, Techo y Trabajo. Esto va a ser este sábado, un encuentro que es una muestra del trabajo conjunto que llevan adelante curas y laicos, integrantes de Común Unión, junto a organizaciones sociales y populares desde el año 2015 en Córdoba. Sergio, te damos ahí la bienvenida a La Crecida, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien, buenos días. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, todo bien. Bueno, un abrazo grande desde acá, gracias acá por el ratito. Grande, Sergio, bienvenido acá al aire de La Crecida. Te estábamos llamando para que nos cuentes un poquito de este primer encuentro de las solidaridades organizadas Tierra, Techo y Trabajo que se va a estar llevando adelante el sábado ahí en la ciudad de Córdoba. Más o menos, ¿cómo viene la organización y de qué va el encuentro? Bueno, como bien decías ahí en la presentación, nosotros desde 2015 se viene trabajando cuando fueron las razzias masivas, ¿se acuerdan? En los barrios populares de Córdoba, un sectores de la Iglesia Católica principalmente que prendieron luces de alarma frente a lo que estaba sucediendo y recurrieron a las organizaciones que estábamos en varios territorios como para, bueno, saber qué era lo que estaba pasando. A partir de ahí se empezó a hacer un caminito conjunto con algunas de esas organizaciones, con algunos de los curas, algunas de las parroquias, de las escuelas católicas, etcétera, uh-huh. Donde se empezó, bueno, a hacer un trabajo bastante sinérgico de colaboración y demás, que dio frutos interesantes, ¿no? De marchas por ahí de carreros que no podían llegar al centro. Por cuando la policía los frenaba, cuando iban con un cura en el primer carro, la cosa cambiaba y bueno, hubo varios hechos colaborativos de manera mutua y desde fines del año pasado se empezó a trabajar la posibilidad de hacer un encuentro de conjunto donde poder ampliar esta experiencia no solo a los laicos y curas que participan activamente de Común Unión, sino extenderlo al conjunto de quienes participan, profesan la fe católica y también a otras religiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, y poder compartir lo que hacemos desde los movimientos sociales frente a este discurso del gobierno de que el recorte viene por recortar a los más pobres y bajo un discurso de que, bueno, somos todos vagos, vivimos de los planes y todo este discurso gorila que vienen enarbolando. Claro. Frente a eso, dijimos, bueno, que lo importante es mostrar lo que se viene haciendo, por ejemplo, con una conquista tan importante para el campo popular y para el sector más empobrecido como los salarios sociales, uh-huh, complementarios, y mostrar realmente que no son planes, sino salarios sociales complementarios de un montón de experiencias laborales que se vienen poniendo en pie o que ya vienen desde hace muchos años construyendo una economía alternativa, una economía popular. Cosa que la mayoría de la gente no sabe, porque las organizaciones nos ven nada más cuando estamos en la calle, cuando claro, estamos cortando, no se sabe cuál es el trabajo diario de sostenimiento de merenderos, comedores, cooperativas, limpieza de barrios, salud, educación, comunicación, etcétera. En ese marco se definió desde hace un tiempo esta fecha, que es el sábado que viene, donde va a haber sobre el pasaje Santa Catalina, que es entre la Catedral y el Cabildo, va a haber una feria donde las distintas organizaciones y cooperativas van a llevar sus producciones para vender, y también los que van a llevar afiches, comunicando, volantes y demás. ¿Qué es lo que hace cada uno de los espacios organizados de los distintos movimientos sociales, de las distintas organizaciones? Y adentro de la catedral, en el salón de la catedral, va a haber cuatro paneles, uno de tierra, uno de techo, uno de trabajo, y después uno de cierre, que van a cerrar Silvia Quevedo, Barrio de Pie, y Juan Grabois, de la CETEP, donde, bueno, vamos a compartir un poco las experiencias, las miradas y demás. Y del encuentro ya confirmaron, por ejemplo, desde el Comipaz, que van a participar, lo que implica que va a estar no solo la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Armenia, la comunidad judía, sectores de la fe musulmana, etcétera. Mirá qué interesante también, ¿no? Esa unión y esos lazos. No es un dato menor que el evento se va a llevar adelante en la Catedral de Córdoba. Digo, con todo lo que representa eso, para quienes somos críticos de la cúpula eclesiástica, observar que existe otra iglesia que está junto al pueblo, que camina junto al pueblo y que construye organización popular también. Sí, hay algo que hemos aprendido las organizaciones sociales en nuestro recorrido de muchos años, y es entender esto, de que gente solidaria y solidaridad es organizada, y por eso le llamamos así, más allá de la pertenencia ideológica, política y demás de cada uno de nosotros y nosotras, entender de que hay lazos comunicantes con un montón de gente que no considera que hay que matar a todos los negros, que, bueno, este discurso que viene enarbolando con fuerza Doctrina Checobar y además el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, frente a esto, poder plantarse y decir, bueno, no, acá... qué sé yo, en el caso de quienes vienen de la Iglesia Católica, hay un mensaje de un cristianismo distinto, un mensaje más ligado al mensaje de Cristo, justamente, uh-huh, de entrega por el prójimo, de solidaridad, que no es dar lo que sobra, no es la monedita del domingo, sino que es algo mucho más profundo. Y bueno, entender de que todos esos y esas queremos un país distinto. Queremos una patria donde los más humildes tengan lugar, y no solo que tengan lugar, sino que se vayan acortando y desapareciendo poco a poco las desigualdades que inundan el territorio argentino, y que claramente va en un sentido contrario a lo que está proponiendo de vuelta los gobiernos nacional, provincial, etcétera. Sí, recién nombrabas como ejemplo, como por ejemplo una marcha de carreros en la ciudad de Córdoba no es reprimida si al frente va un cura. Este encuentro se va a dar en el contexto justo a una semana de lo que fue el violento desalojo en Juárez Celman, y por la información que nos llegó acá y lo que pudimos comunicar al aire, el hecho de que se hayan refugiado en la parroquia ahí del pueblo también te vuelve a mostrar la solidaridad concreta y cómo en el barrio funciona esa situación de apoyo de la comunidad cristiana o católica que esté ahí en ese momento. ¿Tenés otros ejemplos que demuestren esto? Sí, de hecho, este encuentro, si se quiere, este diálogo entre organizaciones sociales y comunidad eclesiástica, empieza a sus primeros pasos en la zona sur de la ciudad, en este caso puntual, ¿no? Hablando de Común Unión, empieza sus primeros vínculos, se dan en la zona sur de la ciudad, donde el encuentro de organizaciones tiene un desarrollo importante en Barrio Suárez, Ferrer, La Lonja, toda esa zona, y que la parroquia del lugar, un sector de laicos de la parroquia del lugar, empiezan a desarrollar una experiencia que son los Hogares de Cristo, en este caso el Hogar de Cristo Madre de la Esquina, que es una experiencia que labura puertas abiertas con espacios de contención y tratamiento para pibes con consumos problemáticos de drogas. Y en ese vínculo de encontrarse en el laburo concreto, en la diaria, es que se van tejiendo las confianzas, un lenguaje común que permite el después abrir una experiencia como la de Común Unión. Uh-huh. Entonces, y experiencias como esas, si bien no son muy numerosas, lamentablemente, hay experiencias en Barrio Müller con el párroco Mariano Oberli, en Malvinas Argentina, con el párroco Mario Otonello, que acompañó toda la lucha y sigue acompañando toda la lucha de la comunidad, ya en las tomas de tierra, ya en la lucha contra Monsanto. Entonces, bueno, hay vínculos que se fueron estableciendo y que han ido perdurando en el tiempo y generando confianzas que nos permiten salir hoy con este encuentro de solidaridades organizadas, tratando también de que el mensaje de solidaridad, de humanidad, de una perspectiva de igualdad y de comprensión hacia el otro y la otra, desborde estos grupos hoy todavía reducidos y pueda llegar de manera más contundente, asentándose en un mensaje muy claro que está dando el Papa Francisco desde hace un tiempo, uh-huh, hacia adentro de la Iglesia Católica con fuerza, y bueno, y con lo que implica el Papa a nivel mundial, no solo desde el punto de vista de la fe, sino también político, como un mensaje alternativo a un neoliberalismo que... un capitalismo que desprecia a la gente, que desprecia a la naturaleza, que destruye todo tipo de lazos sociales y que plantea una globalización alternativa, una claro. globalización en la esperanza, una globalización en los vínculos, una globalización solidaria. Exactamente. Así llegamos a este primer encuentro de las solidaridades organizadas Tierra, Techo y Trabajo. Y ante esta ofensiva neoliberal, esta ofensiva de ajuste, de represión, de militarización y de todo lo que sabemos, ¿cuáles son las expectativas concretas y cómo continuaría en el tiempo? Mira, las expectativas concretas es nada, encontrarnos, compartir, seguir afianzando vínculos, ampliar el espectro entre quienes venimos construyendo pacientemente, calladamente, unos vínculos distintos, una sociedad distinta, y después en el tiempo sostener desde los territorios, desde el abajo, desde la construcción de experiencias que por ahí todavía son pequeñas, pero que empiezan a tener en su conjunto una visibilidad muy clara, como es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que ya, digamos, una expresión, o lo que se conoce como los Cayetanes, digamos, la experiencia de los movimientos sociales como una fuerza social ya que no puede ser ignorada por parte de los gobiernos, la prensa y demás, porque es una fuerza social en la calle, actuante, y que bueno, que esas experiencias vayan consolidándose y que vayan dialogando cada vez con sectores más amplios, en este caso con quienes profesan algún tipo de religión, que tienen sus bases en general, al menos en los discursos, elementos que nosotros entendemos o tratamos de llevar adelante diariamente, como son el amor, como son la solidaridad y demás con nosotros. Sergio, la última cortita, te pregunto, vos que caminás las barriadas populares cordobesas y tenés contacto con compañeros y compañeras que están ahí trabajando en los barrios más humildes y castigados por esta situación social y económica, ¿podés definir rápidamente cuál es el clima que se está viviendo en esas barriadas? ¿Desesperanza o esperanza? ¿Conciencia de hacia dónde estamos yendo? ¿El tema de la represión? ¿Cuál es el espíritu que se está viviendo en estos días en esas barriadas? Mira, hay, si se quiere, dos estados de ánimos principales. Entre la mayoría desorganizada, se ha incrementado mucho la violencia. Hay niveles de violencia muy grandes, hay niveles de bueno, la guita no está llegando, no está alcanzando para fin de mes, los comedores y merenderos que tenemos en los barrios, que son muchos, en general ya han triplicado la cantidad de chicos que están yendo, y un fenómeno que está ocurriendo este último tiempo es que ya no solo están yendo niños y niñas a los comedores, sino que están empezando a ir jubilados, adultos, a pedir un plato de comida, que encima hacemos malabares para poder tenerlo, porque desde provincia se desentienden casi por completo y desde nación ni hablar. Entonces todo sostenido muy a pulmón. Uh-huh. Y por otro lado, entre los sectores organizados, que si bien son los menos, son muchos, somos muchos y muchas, un clima de mucho empoderamiento y comprensión de que si no luchamos, la patria deja de ser patria y pasa a ser FMI. Claro. Entonces, en ese sentido hay como un ánimo de estar en la calle, de estar en los encuentros, de generar, de hacer llegar nuestra voz a todos los vecinos y vecinas que se pueda. Y frente a la falta de alternativas, porque en los barrios lo que se vive en los barrios de Córdoba es o narcotráfico o movimientos sociales, no hay alternativas otras, lamentablemente. Las organizaciones vienen creciendo y se vienen notando de manera contundente en la calle, ¿no? O sea, la marcha federal que pasó la semana pasada por Córdoba y que terminó en la Plaza de Mayo, en la marcha de Córdoba fue muy masiva, y en la de Buenos Aires, bueno, ni hablar, ya se vieron las imágenes, uh-huh. Los números hablan de 400.000, 500.000 personas, y los compañeros y compañeras que viajaron desde Córdoba, que a su vez estando allá ocurre la represión y el desalojo que hablabas de Juárez Celman, sí. Y que es un hecho que no trascendió mucho, pero terminada la marcha se fueron y tomaron la Casa de Córdoba, sí, pacíficamente, señor. Reclamando en contra, manifestándose en contra de ese desalojo violento. Fue absolutamente, dicen, masiva e impresionante la marcha. Entonces, están esas dos caras, ¿no? Los que luchan y los que, bueno, se están hundiendo en la desesperanza y en la violencia. Bien, estás escuchando a Sergio Hobb, él es abogado y compañero y amigo de la casa, también integrante de la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Sergio, muchísimas gracias, vamos a estar cubriendo el evento del sábado y en permanente contacto contigo y el resto de los compañeras y compañeras para seguir en esta lucha y tejiendo unión y solidaridad. Un abrazo, hermano. Un abrazo muy grande para ustedes y bueno,